es tu nombre santo. Oh, no, no, no. tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, Dios te adoro. A Dios por estar en este lugar, poniendo nuestro cuerpo en descanso y también nuestra alma en descanso para que Él pueda obrar su voluntad. Y mi ánimo al saludarles también es dar gracias a Dios porque entendemos que debemos de tomarnos tiempo para estar delante de la palabra de Dios y delante de su presencia. Gran parte del pueblo de Dios no entiende que Dios obra su voluntad cuando estamos en reposo. Cuando estamos en descanso, en su presencia, delante de su palabra, Dios puede obrar su voluntad. Cuando nosotros trabajamos, Él descansa, y cuando nosotros descansamos, Él trabaja en nosotros. El séptimo día de la creación, dice que después de que Dios había hecho todo y al hombre a su imagen y semejanza, dice que bendijo el día séptimo. Así que Dios, ese día de descanso fue bendecido por Dios, y una vez terminada su obra, lo hizo para que el hombre disfrutara su obra, para que el hombre disfrutara su señorío, su gracia, todo lo que Él había creado, lo estaba bendiciendo para que disfrutara. Así que ya en el Nuevo Testamento encontramos que Él dice que Él es Señor aún del día de reposo. Y si usted nota, muchas veces dice, como acostumbraba el Señor Jesús enseñar en día de reposo, como acostumbraba. Así que los religiosos descansaban, los escribas descansaban, pero él trabajaba ese día, porque cuando el pueblo está en descanso, él se levanta a hacer sus obras. Aleluya, hermanos. Así que si queremos colaborar con Dios, sentémonos. Amén. Si queremos colaborar con Dios, sentémonos. Él dice en el Salmo 110, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate. Es una forma muy educada del Señor decirle: no me estorbes. Podrías sentarte y así puedo yo trabajar. No me estorbes. Es como lo que dice el cocinero cuando todas las hermanas están ahí en la puerta queriendo entrar a la cocina. Y él dice: ¿me quieren ayudar? Y todas dicen: sí, queremos ayudarle. Entonces sálganse, por favor. Hacen más afuera que aquí estorbando. Así que es una forma muy, muy corregida por Dios cuando dice: siéntate, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a los enemigos que están internos de nuestra alma y también externos, Él los va a poner bajo su señorío cuando estemos descansando, estemos reposando físicamente y también en nuestra alma. Dios tiene un reposo para nuestra alma para poder trabajar en ella. Una vez entramos en ese día de reposo, el alma entra en el día de reposo, entonces Él puede hacer sus obras. Así obró el Señor Jesús haciendo sus obras. Por ejemplo, Lucas 6:5 dice: Él es aún en un día de reposo. Él dijo: aún yo soy el Señor del día de reposo. Y un poquito atrás también mencionaba Él: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él dijo eso, lo dijo en un día de reposo. En un día de reposo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados de corazón. Mientras su pueblo descansa, Él se levanta a obrar. Queremos ver las obras de Dios en nosotros, sus obras, que Él nos perfeccione, que Él trabaje en nosotros. Entonces, bueno es el tiempo que hemos tomado para estar aquí en este tiempo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, así que pacientemente, hermanos, aunque se esté durmiendo algunas veces, pero con paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria a Dios, hermanos. Me da gusto saludarles. Venimos de Santa Ana y ahí estamos queriendo que se convierta Santa Ana y todo su y todo lo demás. Y contentos de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga a todos. Y solo también me gusta mencionar que ya llevamos casi 25 años, ¿verdad, Carlitos? Sí. Sí, yo creo que nos sacamos canas. Bueno, bendiciones para todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Todavía podemos decir buenos días, ¿verdad? Bueno, alabo al Señor por la oportunidad que me da de saludarlos esta mañana. Quiero contarles que soy hondureño del departamento de Olancho, pero por la voluntad de Dios vine a este país. Ya voy para 8 años de estar aquí por segunda vez, y Dios en su gracia nos ha permitido estar aquí edificando gente para la gloria de su nombre. Y bueno, estar aquí hoy en esta casa es un gran honor para mí. Con Carlitos también nos conocemos desde el 95, ¿verdad? Y desde ese tiempo caminamos juntos, aunque nos distanciamos algunas veces. Bueno, yo soy el que me... Pero aquí estamos, y pensando en la gran oportunidad que tenemos, hermanos, de estar edificándonos, escuchando, aprendiendo. Creo que a nosotros, la mayoría que estamos aquí, nos pasa la de Marta y María. Como decía el hermano Romeo, quizás somos los que pasamos sonando la cacerola en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero María escogió la mejor parte: sentarse y escuchar al Señor. Y así me siento ahora, como la mejor parte, ¿verdad? Estar escuchando al maestro aquí exponer la palabra, para mí es un gran honor. Quiero darle gracias al Señor también porque me permite estar aquí en este país y conocer mucha gente especial y permitirme también edificarles de alguna manera en la palabra del Señor. Así que nuevamente gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga y sigamos en su presencia. Amén. Lo conocí acá, pero se fue a pastorear allá a Honduras y lo visité en unas 2-3 ocasiones, ¿verdad? Yo les cuento a los hermanos las cosas bonitas que Dios hizo en la iglesia de la primera vez que me invitó. Hermano, ¿a cuánto está Catacama de Tegucigalpa? Sí, imagínese, 4 horas. Hasta uno va de aquí 5 horas, ¿verdad? Regularmente de aquí hasta Tegucigalpa. De ahí seguíamos de Tegucigalpa hasta Catacama o Lancho. Imagínate, 3 horas y media, 4 horas. Y le dije yo al hermano, mira, no me tengas desocupado, ocupame en el día, porque solo estar esperando los cultos, como que, ¿no? Entonces, me reunió a todos los profesores de la escuela y nos sentamos en un salón. Y cuando yo me senté, experimenté algo bien bonito, porque me senté en un pupitre y oí al Señor decirme, diles que no teman a mi espíritu. Yo me acuerdo que me senté y me les quedé viendo mientras se acomodaban todos y solo les dije, dice el Señor que no le teman a su espíritu. Y comenzaron a hablar en lengua, ¿verdad? Y unas hermanas se embriagaron y comenzaron a danzar, no había música, no había, danzaba. Cipotas, decía una de ellas. Ahora sí, hablando en lengua. Lo que pasa es que en la noche no me querían hablar los hermanos. No me querían dar ni la mano, porque es una iglesia que no enseñaba el asunto de hablar en lenguas. Pero fueron noches bien bonitas. Me acuerdo que tuve otra experiencia en la iglesia de él. Me dice un domingo el hermano, no prediqué, solo ministré. Entonces me fui hasta atrás, a la última banca, con mi ataché y me senté y le digo, mire, Señor, el hermano dice que no predique. De verdad, sí, platicando, ¿y qué hago? Dice que no predique, que ministre. Y ahí estaba platicando con el Señor y volví a escuchar. Al Señor hablándome, diles que yo soy el Consolador. Me quedé así. Así que cuando subí, les conté 2 historias para decirles de que Él era el Consolador. Les dije, hermanos, los judíos cuando iban a los muelles a despedir gente, no les gustaba, lloraban mucho porque para ellos muelle era separación. Entonces lloraban mucho. Así como vimos ayer que Pablo fue despedido, ¿verdad? Y lloraban sobre su cuello. Entonces viene y dice, le digo, hermanos, a ellos no les gustaba, mucha tristeza el asunto de los muelles. Y le digo yo, pero cuando el Señor Jesús se fue, hizo una separación entre sus discípulos, ahora apóstoles, y ellos se sentían muy, muy tristes. Y le dije, entonces yo he experimentado en mi vida, me acuerdo que les dije, 3 defunciones fuertes. Una sobrina mía que murió, una hermana y mi madre. Y la separación es cruel, digo, y bien triste, es dolorosa. Pero cuando Jesús se fue, les dijo, no los dejo huérfanos, les envío el Consolador. Y ahí estaba el mensaje ya, sin predicar, ¿verdad? Les digo yo, y el Espíritu Santo es el Consolador. Pero sucedió algo. Las hermanas reían y los hombres lloraban. Y para mí eso era normal, pero no en Catacama, ¿verdad? En Catacama que un hombre llore, eso no es normal. El hermano me contaba de que ahí en Catacama surgió el primer hombre que se cambió el sexo a mujer. Pues lo mataron, todos los lanchanos lo mataron, porque había desprestigiado había desprestigiado la hombría de los olanchanos. Entonces me dijeron, el olanchano es de hombre de machete en mano y pistola en cintura. Es macho, macho, macho, macho. Entonces sucedió que los hombres lloraban y las mujeres reían, pero para mí era normal. Pero cuando me dijeron, no, aquí no, aquí el olanchano es macho, macho, macho. Aquí no duelen, aquí no lloran. Entonces, qué bueno el Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Y bueno, tenemos un poco de tiempo para estar acá. Quisiera tocar algunos dos temas porque es imposible terminarlos. Pero es importante decir que Dios nos quiere firmes y sin caída. Totalmente firmes y sin caída. Dios quiere la permanencia firme de su pueblo. Primera a los Corintios capítulo 10, hay una narración, el apóstol Pablo está tomando a la travesía de Israel por el desierto y va a tomar enseñanzas para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y dice el hermano, porque no quiero que ignoren. Y acabamos de estar hablando acerca del problema de la ignorancia. Entonces, porque no quiero, hermanos, que ignoren. Que ignoréis que para con nuestros padres, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que les, porque bebían de la roca espiritual que les guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto no es agradable a Dios, de verdad, esto no es el agrado de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y los muchos pecados de Israel fueron reducidos solo a 5. Aquí solo se mencionan 5. Y dice, ni seáis idólatras, estas cosas, ni seáis idólatras uno como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Entonces, la fornicación no se tiene que ver con ojos muy clementes, es algo que Dios aborrece terriblemente. Fornicación 2, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, ya van 3 o 4. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, 4, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, entonces me faltó una. Son 5. ¿Ah? Codiciaron, ¿verdad? Codiciar. Bueno, esas 5. Pero vamos hasta el verso 2 en adelante. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Está hablando de lo que sucedió en el desierto. No os habré sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a santos os hablo, sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ok, Pablo era era apóstol a los gentiles. Y el problema de la iglesia de Corintio, como en muchos grupos, es la jactancia, ¿no? Y parece que Pablo les quiere decir: mira, hermano, están siendo jactanciosos con nuestros padres, con mis padres, con mis padres. Por un momento está hablando como israelita, él está hablando como un compatriota, pero luego le dice: hermanos, por favor, si Dios trató así al pueblo de la promesa, al pueblo del pacto, consideren que las cosas que ustedes han recibido espiritualmente, ellos las vivieron en las figuras, fueron bautizados, esto y lo otro, y Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados. Entonces saca la enseñanza para estar, el que está firme, mire, no caiga. Aleluya, mire y no caiga. Las dos tentaciones que usó Balaam para destruir al pueblo de Dios fue la fornicación y la idolatría, ¿no? Entonces, debemos de entender y que el apóstol todavía es bondadoso y solo marca cinco cosas que podrían destruir al pueblo que Dios nos ha dado. Enseñárselas a ellos: no codiciéis, no murmuréis, que es común, hermano, taparle la boca al pueblo de Dios, ¿qué cuesta? Yo he hablado de las intercesiones y de las oraciones de guerra espiritual, de los verdaderos que han hecho guerras espirituales, y me encontré con la sorpresa que la primer guerra del pueblo de Dios la ganaron con la boca callada. Hasta el último día, después de 7 días, gritaron, pero 7 días le dieron la vuelta a Jericó callado, y el último día dieron 7 vueltas. Entonces, callarle la boca al pueblo de Dios. Tengo una hija que queremos tanto, y ella le gusta hablar, platique y platique, y me agrada. No habla sonsadas, pero habla. Pero el domingo la sentamos a comer, se comió un pescado y no habló por más de 1/2 hora. Ahí sí que Apocalipsis, cuando dice hubo un silencio por 1/2 hora. Dicen que ese versículo es un tormento para las mujeres. Y hubo silencio en el cielo por 1/2 hora, dicen que es un tormento para las mujeres. Pero bien, ya me di cuenta que para callarla hay que darle algo. Ok. Pero está diciendo que el pueblo de Dios puede caer por estas 5 cosas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, hermano? Muy bien. Entonces, la firmeza del creyente se encuentra radicada en el amor de Dios, en la obra de Cristo y en la corroboración del Espíritu Santo. Usted va a encontrar enfáticamente en sus bosquejos el amor, porque ya lo consideramos a la luz de la iglesia de Éfeso, que ella sucumbió por haber perdido el amor. Okay. Por tanto, el amor de Dios y la obra de Cristo, la corroboración del Espíritu Santo, es lo que Dios está usando. Son los que sustentan el fundamento de la fe, de la vocación, la esperanza, pero son las mismas cosas que son sacudidas y son probadas por el enemigo, las pone a prueba. Así que el diablo y los hombres perversos buscan la caída de la elección, de lo eterno, porque las mismas cosas que Dios nos ha dado son las que son puestas a prueba. Sin embargo, Dios es el fundamento y lo que está buscando es que permanezcamos firmes. Aleluya. Interesante entonces que consideremos lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme. Nadie debería de caer. Está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los de que corazón limpio invocan al Señor. Ahora, esta es nuestra seguridad. El fundamento está firme. Ahí está. Nadie debería, absolutamente nadie, y dice que tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En un techo, bajo un techo, en una casa, hay muchos. Aleluya. En la iglesia están juntos y no se sabe quién es bueno y quién es malo a los ojos naturales. Pero Dios conoce a los que son suyos. Aleluya. Bueno, yo quisiera pensar de esto que son de las iglesias que ya no tienen control, no tienen control de nada. Los creyentes son como ganado. Los aglutinan por cientos, por miles, y ya nadie sabe nada de ellos. Las prédicas son genéricas, son actividades. Son personas, son iglesias que bien pueden hacer conferencias, invitan a predicadores grandes y grandes conferencias, y pareciese que esa es la vida exitosa evangélica, porque tienen iglesias grandes y manejan suficiente dinero para mandar a traer. Yo les digo, las verdaderas iglesias del Señor lo que tienen que experimentar es que sean salvos, nacidos de nuevo, libres de demonios, bautizados en espíritu, con una vida práctica y real en el Señor, que estén supervisados. Anoche yo les estaba hablando en la iglesia parte de lo que les he compartido a ustedes y les hablé sobre tres cosas: la iglesia establecida, el ministerio, la iglesia enseñada o ministrada por los personas que les mencioné a ustedes, Pablo, Timoteo, Aquila, Priscila, y les hablé de los colaboradores que son tan importantes. Y por último, les decía de que la iglesia fue avivada por el Espíritu Santo. Entonces, establecida, ministrada, avivada. Entonces, para ser exitosos, todos colaboramos con el Espíritu Santo, los verdaderos servidores y los verdaderos ministerios. Pero lo que yo quiero decir con esto es que pareciese que el éxito de nuestros tiempos es ser grandes, pero se pierde control, se pierde. Yo sé que algunas veces ustedes piensan en las iglesias de Corea, pero miren, los coreanos son diferentes. La disciplina, la entrega, ellos son otro mundo, hermano. Mire, la cultura de los chinos, que han aprendido el honor sin Cristo, aprenden códigos de rectitud sin ser cristianos. Tienen códigos elevados de lealtad. Entonces, cuando están en las iglesias, que algunas iglesias como la famosa de hermano John Hishaw, no sé si ya se cambió de nuevo el nombre, pues se había cambiado el nombre. En la cultura de ellos se puede. Entonces, parece que llegó a tener o tiene 500 mil personas. No, ese es un fenómeno, ¿no? Pero la vida de ellos, manejarse en urbes tan grandes como las que ellos tienen, que son millones y millones de personas. Pero lo que quiero decirles es que esto va a ser casi inevitable, que en una casa hayan diferentes utensilios. ¿Cómo guiarlos? ¿Cómo guiar a los hermanos y establecerlos que comprendan esto, que lo entiendan? La caída, hermano, no necesariamente es a consecuencia de que todos son fieles, sino incluso en aquellos que pareciese que se han agregado, pero no son parte. La supervisión entonces de aquellos que sean suyos, que sean propios. Déjenme darles una idea que he compartido aquí varias veces y es una carga para mí compartirla donde quiera que pueda. Y es que de Abraham salieron dos clases de simientes. Y eso es triste, que de un ministro a quien Dios le dio promesa, ¿por qué tuvo que salir dos clases de simiente? Pero yo veo en algún momento Sara y Abraham, que representan cosas correctas, en un momento ellos representan, Sara representa la pérdida de paciencia y Abraham la pérdida de fe. Entonces, ellos que eran estériles, Dios no les iba a dar hijos al nomás salir. Cuando Sara le ofreció a Agar a Abraham, tenían 10 años de haber salido a caminar con Dios. Abraham tenía 85 años, pero cuando salió de Ur, perdón, de Aram, él tenía 75. Pero Dios le iba a dar al verdadero hijo de la promesa y nacido según el Espíritu a los 100 años. Entonces, cuando él se apresuró, es que no quería ser estéril. Y al no controlar ese asunto de la esterilidad, hermano, yo quiero que entiendas que para que tú y yo le sirvamos al Señor, necesitamos estrictamente ser estériles. Sino que te cape el Espíritu Santo este día. Pero necesitamos totalmente ser estéril. Que no hayan hijos de nuestra fuerza, hijos de nuestros inventos, hijos de nuestras capacidades. Totalmente estériles. 100%. Entonces, cuando ya eran viejitos, y dice la Biblia que la costumbre de las mujeres había cesado en Sara, quiere decir que ya no menstruaba, era una anciana. Toda ella estaba, pero vino el poder de Dios y los rejuveneció. Pero antes ellos habían tenido a Isaac. Isaac fue destetado como a eso de los dos. Ismael. Tuvieron a Ismael. E Ismael muestra bien claro a los hijos de la carne. A los hijos nacidos según la carne. Y solo después, por misericordia del Señor, Dios le habló que le iba a dar hijo y le dijo, no, ojalá sobreviva, que viva delante de ti, Ismael. Ay, hermano, que Abraham le dijese eso a Dios. Ay, le dice, ojalá que viva el muchacho, úsalo a él. Pero no, tenía que ser un hijo de la promesa. Entonces Dios hizo un lado aquello y tendremos tiempo en otra ocasión para hablar de eso, pero el asunto es que cuando nació el Hijo según el Espíritu, uno se da cuenta que todo el tiempo el pueblo de Dios es más pequeño. Cuando yo estaba reuniendo estos datos, hice una investigación y en aquel entonces, hace unos 7 o más años, Los árabes, que para considerarse árabes tienen que ser árabes hablanes, es decir, que hablen el árabe, si no, no lo reconocen. Pero árabes en el mundo hay muchos. Solo en Honduras, ¿verdad? Se radicaron más en Honduras y en Nicaragua. Aquí hay, pero no tanto. Pero lo que quiero decirles es que en aquel entonces solo los árabes hablantes eran 200 millones. Entonces entré y busqué las estadísticas de Israel y en aquel entonces habían 7 millones y muchos de ellos afuera. 7 millones y un poco más Entonces ustedes ven que la esterilidad del pueblo de Dios siempre, y que la multiplicación de otros es más, Ismael multiplicado, que es los ismaelitas o los agarenos. Y se multiplicaron odiando, aborreciendo, queriendo matar, no todos, pero muchos de ellos, a Israel. El asunto para mí, lo delicado, es que el hijo hereda la condición de los padres. Ismael heredó la condición de su madre, heredó la condición de esclavo, heredó la condición de desheredado. Pero cuando vino la promesa del Señor sobre Abraham y le dio a Isaac, que quiere decir alegría o risa, aleluya, así que dile al que está a la par, Dios te quiere hacer reír. Amén. Pero lo que quiero decir es que este heredó la condición de su madre. ¿Y qué era su madre? La Jerusalén de arriba, la que concibe por el Espíritu. Oigan, la que gesta por el Espíritu, la que pare por el Espíritu, la que amamanta por el Espíritu, la que desarrolla. Entonces, las verdaderas iglesias locales deben de ser como Sara, la Jerusalén de arriba. ¿Pero qué es Agar? La Jerusalén actual, con sus problemas inmorales, políticos y ¿qué podría decir? La Jerusalén actual. Entonces, sabe el Señor los que son suyos. Pero yo les digo, todos nosotros deberíamos de tener conciencia y asirnos de la simiente del Señor, que la gente que está a la sombra sean hijos de la promesa. Y mientras menos se parecen a ti, mucho que mejor. No solo estéril. Aleluya. ¿Ah? ¿Están acá? ¿Lo entendieron? Necesitamos que sean auténticos hijos de Dios. Vino de pasadita de ave por aquí un hermano y me dice, hermano, quiero llevarlo a la haciendita que tenemos. Y me llevó a conocer, fuimos a orar por una persona y tenían ahí como 600 peligüeyes. ¿Saben? Un animalito muy noble, muy bonito, pero ¿saben que es una mezcla de cabra con oveja, verdad? Ese es el peligüey, cabra con oveja. Aquel dijo, peligüey, mitad cabra, mitad buey, no. Mitad oveja, mitad buey, no. No. Entonces, regresamos y me dijo, hermano Carlos, ¿por qué no trae a su congregación? Son muchos, le digo. ¿Pero cuántos quieres que traiga? Traigo 50. Me costó escoger 50 en la iglesia porque algunos me vieron y dijeron, ve, solo a ellos los lleva. Pero mi modo, llevamos a 50 y ellos andaban bien contentos, vieron a los peligüeyes. Lo cierto es que mataron uno o dos peligüeyes para que comiéramos allá, muy rico. Pero cuando ya andamos en todo el paseo, uno siempre mira como pastor, huele como pastor, y aunque estos muchachos, yo quizás la tengo con los muchachos, pero con toda la iglesia, nunca va, el pastor no tiene reposo. Ahí anda, mira y no se equivoca. Yo no sé si ustedes, hermanos, tienen catarro o se les ha tapado las narices. Y yo agarro las cosas en el aire. ¡Pum! ¡Pum! Hasta las sospechas. Pero lo que quiero decirles es que cuando los vi a todos, me dio una gran alegría y dije, gracias a Dios, Señor, no tengo peligüeyes. Ellos no se fijan, pero yo estaba mirándolos. Son salvos, son nacidos de nuevo, son bautizados en espíritu. Y ahí andan feliz, su pastor los trajo a comer peligüeyes, andan bañándose en el río, corren, se andan tomando fotos. Llenan el Facebook que me cae mal. Y ahí los dejo. Pero te da alegría y seguridad. Porque Dios tiene una obra auténtica y genuina en la tierra. Y como decía Romeo, ¿para qué estorbarla? Siéntate. ¿verdad? Y que Dios haga su auténtica, genuina y perfecta obra. Y ponga un sello. Él conoce a los que son suyos. Amén. Firmamento, el fundamento está firme. Aleluya. Y el Señor conoce a los que son suyos. Entonces dice, apártese de iniquidad. La diferencia es, hermano, que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Qué dice el verso 18? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. ¿De quiénes? Verso 17, Himeneo y Fileto. No queremos tener Himeneos ni tener Filetos, ¿verdad, hermano? Aleluya. Hermano, gloria al Señor. Pero algo sucedió más. El Señor sabe los que son suyos. Pablo exhorta a los creyentes a apartarse de la iniquidad. Pues una cosa es apartarse de la iniquidad y otra de desviarse de la verdad. Todos los que puedan naufragar, hermano, para andar en aguas, ¿qué puede estar firmes en las aguas? ¿Qué le sucedió? Dice Timoteo capítulo 18, 19 y 20. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aleluya. Pero estoy buscando el problema de estos que naufragaron. ¿Me ayudan? Que sucumbieron. Estamos hablando de Alejandro. Ok, me buscan el versículo. Dos cosas muy importantes de las cuales Pablo dice que la iglesia va a permanecer firme. Y dice, separación y limpieza. 1 Timoteo 1, 19. Léelo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Sí, estaba correcta. Estaba correcta la cita, ¿verdad? Está correcta. Yo estaba leyendo en segunda. Entonces, mis amados, Dios sabe los que son suyos, pero somos nosotros llamados a no tener menos que la simiente santa dentro de nosotros. Y nosotros mismos a aceptar, sepárese y límpiese. Entonces, noten ustedes que aún aquellos que, porque no es una maldición que alguien se porte mal o se conduzca mal, no podemos condenar. Démosle la oportunidad que si se aparta y se limpia, alcanzará misericordia. Aleluya. En las casas siempre hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, ¿no? ¿O no, hermano? Me acuerdo lo que había debajo de la cama de mi mamá. Las viejitas no les gustaba ir hasta el baño, ¿verdad? Ahí tenían su asunto debajo de la cama. Y como vivíamos en la misma habitación, entonces yo me daba cuenta. Entonces hay vasos feos, pero en cuanto al Señor dice, si se separa y se limpia, será vaso útil. Así que no es una maldición así como cerrado, definida, y ya está el que va a hacer tropezar, el que va a hacer. No, yo sí soy sincero. Yo le digo a la gente aquí, mira hombre, mira mujer, si me vas a tocar una de las ovejas y me la vas a dañar, vete de aquí. Y las ovejas que se quieren dejar dañar también, trato de ser muy celoso en eso, pero de verdad, mis amados hermanos, sabe el Señor los que son suyos. Verso 22 dice: huye de las pasiones, huir de las pasiones. Huye de las pasiones. Y algunos quieren aferrarse estrictamente a las pasiones, dice que juveniles. Pero pasiones hay en todos. Entonces dice: huye. Como José de la casa de Potifar, que prefirió huir a caer en la inmoralidad. Aleluya. Entonces, ¿podemos entender que el fundamento de Dios está firme, hermano? El que caiga será otra cuestión. Por eso iniciamos diciendo de que el pueblo experimentó caídas en el desierto y dice: pero el que está firme, mire, no caiga. Es un asunto casi particular. Entonces, Dios quiere hacernos participantes del mismo Cristo. Dios quiere hacernos participantes del mismo Hijo de Dios, y yo quiero que consideremos estas tres cosas: ser participantes del llamamiento celestial, participantes de Cristo, y el mal que debemos de evitar. En Hebreos capítulo 3 y el verso 1 habla de nuestro llamamiento celestial, y la palabra celestial en el griego es Uranos, y significa levantar, significa alzar, celeste, de los cielos, que pertenece al cielo. Es decir, no de aquí, sino de arriba. Y Dios nos ha hecho participantes del llamamiento celestial. En un contraste con Israel, que salió para poseer la tierra prometida, la iglesia hoy ha sido llamada para poseer los lugares celestiales. Ella va a confrontar, como Israel, enemigos espirituales. La iglesia de Éfeso fue llamada a los lugares celestiales y tristemente ella cayó. Por esto nosotros necesitamos estar firmes. Dice Efesios 6, verso 11: los que aman a Dios, o los que aman al Señor con amor inalterable, que no alteran el amor por el Señor. Y la iglesia de Éfeso cayó a consecuencia de haber alterado el amor. Amén. Ahora, ¿entiendes que tú crees que amas a Dios, pero lo has alterado? Dicen que un día metieron preso a un hombre porque había adulterado el agua con leche. Había adulterado el agua con leche. No había adulterado la leche con agua, sino el agua con la leche. Entonces habrá cristiano que meta lo que no deba de meter, no altera el amor por su Señor. Aleluya. Glorificamos su nombre. Pero la iglesia ha sido llamada arriba. Hebreos capítulo 3, verso 14. ¿Lo encontraron? Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firmes. Él te ha hecho participantes del llamamiento más alto, de lo celestial, pero también te hace participante ¿de quién? De Cristo. Cuando Pablo entendió esto de ser participante de Cristo, es impresionante lo que Pablo nos enseña. Pablo en en Filipenses capítulo 3, verso 14, habla del supremo llamamiento. Pero si ustedes leen el capítulo 3 de Filipenses, se van a encontrar de que Pablo quería ganar a Cristo. Y uno debe de entender que una cosa es que Cristo nos gane en la cruz, pero otra cosa es que nosotros ganemos a Cristo. Entonces, a Cristo se le apuesta a ganar teniendo una carrera legítima. Y ahí el apóstol Pablo enseña mucho acerca de la carrera, y si ustedes gustan, un día hacemos un seminario para hablar de las reglas de la carrera. El Señor me guió hace unos años atrás y tengo un material que se llama Para ganar a Cristo, y me gustaría que ustedes lo obtuvieran. Pero lo cierto es esto, de que cuando Pablo entendió esto del supremo llamamiento, en el original, en el griego es ano, significa por encima, hacia arriba. Así que Pablo lo ubicaba en Cristo Jesús. Dice que su llamamiento era en Cristo Jesús. Pablo entendió, hermano, esto, por lo cual él dice en Filipenses 3 y el verso 9, y ser hallado en él. Nuestra mente debe de cambiar cuando entendemos los términos que son tan diferentes. Hay un término que dice Cristo en nosotros, pero hay otro verso que dice nosotros en Cristo. ¿Y qué es nosotros en Cristo? Nosotros en Cristo es que Él sufrió los golpes, sufrió el azote, el castigo, el padecimiento. Pero Cristo en nosotros es la capacidad divina, es la asistencia de Dios para poder vencer. Y Pablo decía, yo no quiero andar en mi justicia, quiero ser hallado en Él. En 1 Corintios 9 y el versículo 23, él quería ser partícipe de Él. Muy diferente a nuestro tiempo, el apóstol decía, quiero ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar. Y ustedes se fijan, me echo a los judíos para ganar judíos, me echo a los gentiles para ganar, y me hago a estos para ganar. Y él siempre decía ganar. Y de repente dice, él, que él anuncie el evangelio, ay de él si no lo hace. Y dice, para hacerme partícipe de él. Partícipe de Él. Aleluya. Partícipe de Él. La recompensa del vencedor es ser el Hijo. Apocalipsis 2, verso 21:7 dice, y el que venciere dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Hijo. Lo que pocos saben es que en el griego hay diferentes palabras para hijo. Nosotros siempre vamos a leer hijo en el griego, en el español. Siempre vamos a leer hijo, H-I-J-O, hijo. Pero en el griego no. En el griego, para diferenciar edades, usa nepios, paidion, tecnon. Y los términos que usa el apóstol Juan para los hijos de Dios y llamarles hijitos, hijito siempre se asocia con inmadurez, con pecado, con debilidad. Él dice, os escribo a vosotros, hijitos, tecnón. Y solo reserva para el Hijo de Dios, huillo. Solo a Cristo le dice, hijo maduro, huillo, hijo maduro. Hoy no, uno llega a una casa y le dice, y la hermana le dice, le presento a mi hijito, y sale un barbudo de como 40 años con olor a rayo. Y mi hijito. Pero no en el griego. En el griego es, aquí está mi paidion, su bebé, mi nepius. ¿Ve? Entonces, ahora dice Juan, el que venciere, una de las dos promesas para el vencedor es yo. Personalmente Dios va a ser su recompensa. Y luego dice, y va a ser mi hijo. Por eso Pablo quería decir, quiero ganar a Cristo, quiero ser hallado en Él, quiero ser partícipe de Él. Ser hallado en o con Cristo es el supremo llamamiento. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Pablo tenía, como todos nosotros, sin duda, momentos críticos. ¿Y qué les parece que él diga esto? Capítulo 1 a los Corintios 9, verso 23. ¿Qué dice? Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que todos los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? ¡Corred! Y Pablo va a decir de nuevo, así que yo de esta manera corro. Verso 26. Pero oigan esto. Verso 27. Y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. No condenado, no irse al infierno, sino descalificado. Entonces, ahora vean ustedes que él quiere correr y ganar a Cristo. Aleluya. Pero ahora habla con el pueblo de Dios y le dice, miren hermanos, Israel tenía una meta clara. Dios lo estaba llevando, Dios lo estaba conduciendo, pero cayeron. Ahora les estoy diciendo a ustedes, no sean jactanciosos contra Israel. No sea que... ¿Comprenden? Pablo tiene la carga porque la iglesia tiene llamamiento celestial, pero la iglesia tiene que entender que para ser partícipe de él, tiene que extenderse de la manera más correcta para ser hallado. ¿En quién? En él. Así que Pablo quería correr hasta la meta y ganar a Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermano, desde antier estoy suplicando, rogando amor, respeto, alabanza, dignidad, exaltación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podemos estar firmes, hermanos? El fundamento es firme. Que no haya experiencia aquí de Mineo y Fileto, de un tal Alejandro que sucumbieron, naufragaron, fueron hundidos. Cuando he hablado con mis hijos, les digo, cristianos, toda la vida, ministerio, solo si Cristo te llama y tú quieres. Pero que yo, solo porque yo soy pastor, quiero que ustedes sean pastores, jamás. Van a ser la peor destrucción del pueblo de Dios. Pero digo, pero si Dios los llama y ustedes dicen que sí, me van a honrar. Pero lo que te estoy diciendo con esto, cristianos para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuáles fueron los problemas de Israel en el desierto? Hebreos 3 y el verso 12 al 17, dureza de corazón, incredulidad, apartarse de Dios, caer en el engaño del pecado, caer en el ejemplo, hermano, caer en el ejemplo de Israel, porque Israel es un ejemplo para nosotros. El que está firme, mire, mire, no caiga. ¿Qué confianza nos puede dar entonces Dios para que nosotros nos mantengamos firmes si otros ya tropezaron y cayeron? Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 17. Si alguien lo lee, lo... Segunda de Pedro 3. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. El fundamento está firme y la exhortación de un hombre que experimentó la caída. Aleluya. El propósito de la carta de Pedro, el apóstol Pedro, el hombre que experimentó la caída cuando negó por tres veces al Hijo de Dios, hoy por la experiencia vivida, él nos enseña en sus cartas. ¿Y qué dice él? Nos enseña las virtudes que nos pueden hacer permanecer sin caer jamás. Sin caer jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren, qué mala conciencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, digan conmigo, no caeréis jamás. ¿Qué es lo que busca nuestra caída? Dice Pedro, verso 4, la corrupción y la concupiscencia que hay en el mundo. Pero oiga, él dice, habiendo huido. Porque lo que Dios te ha dado es su simiente santa, y dice, y nos ha hecho participantes de la simiente divina, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Pero más adelante en el capítulo 2 va a tratar de los reincidentes, que son como el perro y que son como el cerdo, porque hay cristianos así. ¿Qué es aquel que tiene problemas como el perro? Aquellos que vomitan lo que sienten mal y se sienten por un ratito bien. Aquellos que como el cerdo tienen problemas por externos, no internos como el perro, y solo se lavan en alguna situación, una ofrenda, un culto, no sé qué hacen, pero la naturaleza no les cambia, porque la naturaleza solo cambia cuando somos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se puede huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces dígale que está a la par, Dios no nos ha dado naturaleza de perro ni de cerdo. Nos ha dado la naturaleza de su Hijo. Guau, guau, diga. Ah, entonces, esto está fregado. Y el otro le contesta, ay, ay. La falsedad de maestros concupiscentes que les quitan los temores. Capítulo 3, verso 3. Que enseñan conforme a sus concupiscencias, no, ¿qué vas a creer? Muy religiosos sos vos. Y les quitan el temor hacia Dios y su palabra. Pedro, que experimentó con amargura, lloró con amargura haber negado al Señor, ahora nos dice, mantengan firme. Manténganse firmes sin caída. Primera de Pedro, capítulo 9, capítulo 5, verso 9. Mas el Dios. ¿Lo tiene? El cual resistir firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La clave para vencer y estar firme, Santiago capítulo 4, el verso 7, es someterse a Dios a las autoridades y resistir. ¿Qué dice el verso? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro les dice, hermanos, jovencitos, sométanse a los ancianos, porque el diablo anda en derredor de vosotros buscando incautos, buscando a quien devorar. Aleluya. Pero dice, sométanse a Dios, resistan y el diablo de vosotros huirá. ¿Cuántos podemos dar gloria al Señor? Porque el fundamento está firme, no ha sido conmovido jamás. Y si alguien se ha metido en problema, entonces límpiese. Aleluya. Ahí tenemos un buen lavadero y agarramos las ollas, los utensilios y a lavarlos para que sean útiles. Aleluya, cuántos alabamos al Señor. Y sean de honra delante del Señor. Glorificamos su nombre. Deme 15 minutos, 13 minutos para terminar. Vamos a Hebreos capítulo 12. Me gustaría desarrollar la fortaleza. Pero las tres cosas permanentes en la vida cristiana son: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y esas son las pilastras de la vida cristiana. Lo que hace permanente la vida cristiana es la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Aleluya. Entonces, eso hará firme. Pero bien, me hubiera gustado hablar de los lugares altos y todo esto, pero déjenme cerrar. Ahí tienen los bosquejos y ustedes pueden estudiar en casa. Pero déjenme terminar con lo que sucede aquí. Hebreos capítulo 12. Todo el panorama que se muestra en los versículos de cómo el Señor desciende sobre el monte Sinaí y toda aquella gloria escandalosa, hermano, el apóstol lo está recordando, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía el fuego de la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. ¿Qué les parece tener un culto así al aire libre? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? El monte ardía en fuego. Había oscuridad. Y las tinieblas, y había tempestad. Y un sonido creciente de trompeta. Y la voz que estaba hablando: yo soy Jehová de los ejércitos, celoso. Y la voz que se oía era estridente, la voz que les hablaba. Los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Sin una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada por dardo. Tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pues eso es lo que estaba sucediendo en el monte, ¿no? Pues yo quiero decirles que en los tiempos del fin va a suceder algo igual, pero la cosa cambia. Verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, que muchos pierden el respeto a los ministros en la tierra. Hermano, yo no soy de las personas que se andan imponiendo y poniéndole juicio. No me respetas y te va a venir juicio. Pero mis ovejas han aprendido malcriadamente eso, porque algunos se atreven. Ayer yo le decía, no sé si no terminé de comentarlo, Pero entre las cosas que le decía es que cuando Pablo estableció a la iglesia de Éfeso y dejó a Aquila y Priscila, cuando dejó esa pareja, ¿saben qué estaba diciendo Pablo? Me hago responsable, tomo responsabilidad de sus vidas. Cuando un verdadero apóstol o ministerio toma responsabilidad de personas que son eternas, es porque las personas han dado la pauta, la oportunidad de que responsablemente se les ministre. Las congregaciones tienen la desgracia y la desvirtud de que los que llegan ahí muchos son congregantes, pero no son ni hijos ni ovejas, solo son gente que llega. Pablo, cuando se despedía de la iglesia de Éfeso, les dijo: estoy limpio de la sangre de ustedes. Me voy bien. A nadie le he robado nada, he vivido sirviendo, he vivido con lágrimas, he vivido... Ustedes saben cómo me he conducido, ninguno de ustedes. Soy responsable. Ahora les toca velar a ustedes. El entrenamiento terminó, ahora pongan en práctica. Pero sepan que se van a levantar lobos rapaces y hombres perversos en medio de ustedes. Ush. Entonces, cuando las personas vienen a la responsabilidad y entonces ven y confían sus almas a hombres que temen por sus almas delante de Dios, entonces se puede tomar responsabilidad sobre esas personas, pero de ahí no. ¿Saben que Dios, que es el gran pastor, dice: reconoced que Jehová es Dios, nosotros somos ovejas de su prado? Y yo he aprendido eso. Soy pastor de las que me dicen que yo soy su pastor. Pero de ahí, orgullosos, soberbios, no les gusta corrección, guianza o establecimiento. Se enojan, cuestionan. Si alguien sufre por andar dirigiendo a la gente, soy yo, hermano. No quiero andar dirigiendo a nadie. Sin embargo, no se puede tomar responsabilidad sobre las personas. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque desecharon al que les amonestaba en la tierra. Ahora, aquellos no soportaban la voz del que les hablaba y rogaron que no se les hablase. ¿Quieres que Dios te hable? Entonces, algunos dicen que Dios les habla, pero dice: te voy a dar, te voy a bendecir. Dios no le habló por 7 días a Job, y cuando le habló le dijo: ahora ciñete como varón valiente, yo hablaré y tú me vas a contestar. Que Dios me habla, que yo lo vi haciendo, hermano. Yo le tengo más confianza a la presencia del Señor cuando me dice lo que soy y me lo dice de la manera que me siento pecador. Entonces, ¿quieres que Dios te hable? Dios trata conmigo. Pero dice que no escaparon porque no respetaba al que les hablaba en la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo estaba Moisés? ¿Cómo se veía que estaba? Sirvámosle con temor y reverencia. Porque, hermano, con respeto se los digo, no estoy de acuerdo, pero si usted es de los pastores que le gusta apoyar los movimientos y van al parque, hacen pancartas, ¿usted necesita paz, hermano? ¿O usted quiere paz para que los homosexuales anden toda la noche libres? ¿Para que los borrachos tengan más tiempo para ir a los antros? ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere paz? ¿No ha leído al profeta, Señor Jesús, decir: es necesario que acontezca? ¿Pero por qué aún peor ¿Por qué se van a un parque e invitan a políticos y terminan hablando más los políticos que los pastores y oran 5 minutos para reprender al diablo? Esa es de las peores desfachateces que hay. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Yo creo en la verdadera intercesión y lo desafío, venga un lunes a orar acá con nosotros. Venga un lunes. Va a encontrar gente sencilla, metida en el cielo intercediendo, como usted pocas veces ha escuchado, orar a una congregación. Y le digo que dejé de hacer guerra espiritual para dejar que el Espíritu interceda. Y cuando el Espíritu Santo unge a una persona, es diferente que tú te pongas, ¡diablo! Te cierro las puertas de la droga, te cierro la... y no sé qué haga cuánto. Y uno cree que ya hizo la intercesión. Todos esos bullangueros, cuando los encuentra el diablo en un callejón con poquita luz, les dice, ¿qué dijiste? Allá eras bravucón con todos aquí. Aquí estás en ¿qué? ¿Ah? Habla. Yo te conozco. Yo te conozco. Mentiroso, ladrón y esto y todo. Te conozco. Entonces meten a la iglesia a una guerra espiritual que Dios no nos ha metido. Y les pudiese hablar por un buen tiempo sobre eso. No que yo me ponga. A mí no me interesa lo que otros estén haciendo, hermano. A mí me interesa mi grupo y la gente que está bajo mi responsabilidad. Y donde yo me paro, trato de hablar con responsabilidad. Pero no ando con la corriente de nadie. Estoy bajo ministerios, obedezco ministerios, respeto la palabra de los que me enseñan, pero allá ustedes se andan armando pancartas y dicen, queremos paz, oremos por nuestros gobernantes. Hermano, que tengan una excursión al infierno y ojalá se conviertan. Momias, corruptos, merecen la salvación, merecen que se les ore. Yo no, pero lo que estoy diciendo en mi celo, este es mi celo, es mi celo. Pero el temor terrible que le cayó a Moisés, que estaba acostumbrado a ver la gloria, la gloria, la gloria, la gloria desnuda de Dios, verlo cara a cara, dice esto. Entonces dice el Señor, voy a conmover toda la tierra. Voy a conmover la política, los políticos, las finanzas. Voy a conmover la inmoralidad, la moralidad, la religión, las iglesias, los ministros. Todo lo voy a sacudir. Yo lo voy a hacer. No es el diablo. Si reprenden, no hay efecto. Porque yo lo voy a hacer para que quede lo inconmovible. Y lo que quede como inconmovible, recibe el reino. ¿Ve? Entonces, si Dios lo está haciendo, entonces nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Muchas claves? Pues no. Solo mantente como espantado, que no te cuesta, ya tienes una cara de susto. Pero que te mantengas así, Señor. Reposo en ti, el fundamento está firme. ¿Verdad? Van a caer muchos, recuerden, comenzamos hablando del aspecto profético. El Señor dice, ven esto, todo esto, no queda piedra sobre piedra. Y después dice, y muchos se van a escandalizar y muchos van a actuar así. Entonces, hermano, te voy a decir una palabra profética que recibí. Pueblo mío, no me pidas que baje, no me pidas que descienda. Sube tú, pueblo mío. Remóntate a mi presencia. Ven, toma las alas y remóntate. Pero todos dicen, Señor, desciende, Señor, desciende. Él dice, no, tú sube. Ven y encuéntrate conmigo. Y si nosotros hacemos eso, Dios nos pone sobre lugares altos, muy altos. Y la intercesión que hacemos ya en lugares altos es diferente. Porque todas las estrategias de guerra han sido exactamente para que tú las veas desde arriba, desde arriba. Y cuando Dios ya te tiene en el espíritu desde arriba, tú ordenas desde allá en el Espíritu. Tú puedes ser del barrio que tú quieras, pero en el Espíritu tienes una palabra de autoridad terrible, porque Dios te sube a los lugares altos y desde allá ordenas. De verdad, créanlo. La iglesia del Señor en la tierra es poderosa. Entonces dice el Señor, si te pones ahí, queremos paz. Queremos, ay, que volvamos, que nuestros hijos vivan bien. Babosos, no saben que vamos para el reino de Dios. Que Él trae un reino inconmovible. Pero lo que necesitamos es temor y reverencia. Y Él nos va a mantener sin caída. ¿Cómo respondemos ahorita? Ya tienes la cara de susto. Quizás cuando naciste te botaron o te ibas a caer y ya te quedaste así. Así que ya tienes una ventaja. Usemos esa carita de susto que tenemos. ¿Quieres hacer una oración y decirle, Señor, firmes hasta recibir el reino inconmovible? Porque Dios va a sacudir todas las cosas, las iglesias, la religión, lo va a sacudir todo. Entonces, ¿qué buscaremos? Un punto referencial. ¿Y cuál es nuestro punto referencial? La piedra angular, Cristo, su palabra. Y Él nos va a meter en su reino. Comienza a orar ahí donde estás. No tengas penas, fluye. Something.